El pasado 15 de octubre de 2020 fueron encarcelados, torturados e incomunicados los defensores comunitarios César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes participaron en una manifestación pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, Chiapas. De acuerdo con información de las organizaciones defensoras Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los indígenas tzeltales César y José Luis fueron vinculados a proceso por el delito de motín, sin tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos documentadas, la detención ilegal y la tortura de la cual han sido víctimas hasta hoy en día. En conferencia de prensa convocada por las organizaciones defensoras el pasado 13 de octubre del presente año, Cecilia Hernández Moreno, familiar de José Luis, narró ¿cómo fue la manifestación en contra de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional? El día 15 de octubre de 2020 nos manifestamos en el crucero Temoc, Chilón, para defender el territorio central de Chilón, en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, porque no se consultó al pueblo tzeltal de Chilón, porque la militarización causa alcoholismo, drogadicción, prostitución, ejecución de personas, generando violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a las organizaciones defensoras, el 1 de noviembre del 2020, César y José Luis fueron puestos en libertad bajo caución, obligados a firmar cada 15 días en el juzgado y limitados a transitar solo en los municipios de Ocosingo y Chilón. Sebastián Hernández Pérez, familiar de César Hernández, narra el sufrimiento de su familia. Y un maíz van a estar escogidos para que cada 15 días lo pase firmar todo cocingo. Y por eso la estamos sufriendo. No sabemos qué hacer. Cada 15 días llegamos a firmar a cocingo. Por eso estamos acá. Le pedimos de favor a los nuevos representantes que le conceda la libertad a mi señor esposo. Pobre de nosotros, ya vendimos nuestras pertenencias. Ya vendimos maíz y frijol. Ya no tenemos nada para ayudarlo. Ya vendimos todo porque es cada 15 días. Por eso, nos estamos enojando porque no encontramos dinero. Y tenemos hijos. Y están tristes porque nos piden dinero en la escuela. Le pedimos que castiguen a los policías malos. Ya no podemos. Y bien, actualmente, César y José Luis se encuentran en un proceso penal injusto que criminaliza la defensa del territorio, enmarcado en la estrategia de militarización de territorios de los pueblos originarios. César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, da cuenta de la violación al derecho a la territorialidad y la consulta. Del mismo modo se habla de la violación del derecho al territorio en consecuencia a la omisión de haber realizado esa consulta. El territorio entendido no solamente como los aspectos físicos o en la tierra, sino también los aspectos inmateriales o simbólicos que son valiosos para los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente, también se habla sobre el derecho a la no militarización de los territorios indígenas, que como he mencionado tendría que haber sido producto de un acuerdo libre con las propias comunidades o a petición de las mismas, pero no una imposición por parte de las autoridades. A un año de la encarcelación y tortura de César y José Luis, sus familiares exigen a los tres niveles de gobierno justicia y paz para el pueblo tzeltal. Exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales, la libertad de absoluta de César y José Luis. Exigimos la reparación de los daños y castigos a los responsables de la represión del 15 de octubre de 2020. Exigimos respeto a las defensoras y defensores de la madre naturaleza. Les exigimos el desalojo de la Guardia Nacional de Territorio Tzeltal. Les exigimos a los tres niveles de gobierno que nos dejen en paz como pueblo tzeltal para vivir feliz. Esta producción fue realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.